Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Bueno, yo soy el viejo Hugo López. Soy el único viejo que sobrevivió a la lopidola, al trapaz, al litio, al... ¿cómo llamas? Eso que te dan en la cabeza, al electroshock, bueno, todo. Me tendrían que estudiar. La legisladora porteña de Nuevo Encuentro, María Elena Naveo, habló del Borda. Y no todo está mal en el Borda. Hay cosas que funcionan bien, gracias a la generosidad de la gente que trabaja ad honorem, se dice, sí, ¿no? Sí, está bien dicho. Sí, claro, son iniciativas que están quedando libradas a la capacidad técnica y profesional de los servicios, o del jefe del servicio y del equipo técnico. No están sostenidas por la política en salud pública en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en este momento. Hay experiencias muy interesantes de servicios dentro del propio hospital, como el hospital de día, como los consultorios externos, como pabellones que integran mucho a los pacientes con la actividad deportiva y recreativa, el hospital de noche, o sea que los pacientes salen a trabajar durante el día y de noche vuelven, hacen terapia y control a la noche y duermen en el hospital. Estos dispositivos tendrían que ampliarse, consolidarse y reducir las camas para pacientes internados y pacientes crónicos, armar dispositivos de contención social. La lucha por reinstalar el problema de los derechos, en el fondo, es la lucha por restaurar el problema de la libertad. Emilio García Méndez, ¿no? Que lo que cabe decir Emilio en eso es la libertad. Pero no sé, esto creo que no significa libertad a la locura, creo que es libertad a la salud mental. Del taller de periodismo y comunicación del Frente de Artistas del Borda. La libertad es un aspecto fundamental de cada ser. Es necesaria para la existencia de un individuo, aun cuando se diga que ese individuo está privado de su libertad. Esto no es cierto del todo. La posee en silencio, en cada acto que no está subordinado a lo que le imponen. Lucas Verón. Cuando uno canta, cuando uno ríe, cuando uno actúa, es una manera de ser protagonista de la vida y también entrar en estado de dignidad y de cura. ¡Viva la libertad! Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental. Auspició PAMI, por una Argentina con mayores integrados.